En otro 25N nos encontramos en las calles y en la lucha y vamos a hablar con Ayelen Estelato, que ¿por qué estamos acá, Ayelen? Bueno, muchas gracias, Caro. Estamos acá nuevamente, nos encontramos con las compañeras en la calle conmemorando el 25N, el día de la discriminación contra las violencias de las mujeres. Lo que estamos es intentando poner y seguir poniendo en agenda esta problemática que es sumamente compleja, como la sabemos hacer, en las calles y codo a codo con las pibas. ¿Por qué es tan importante salir a la calle y cuál es el rol que tiene hoy un Estado en las políticas públicas en cuanto a los feminismos y disidencias? Bueno, salir a la calle es sumamente importante porque lo que hace es visibilizar de todas las formas posibles que a las mujeres las siguen matando, las siguen violentando, siguen sufriendo violencia laboral, psíquica, siempre a partir de esta hegemonía del poder y este abuso de poder. La importancia de las políticas públicas es clave porque lo que permite es transformarle la vida a esa piba o a esa niña. Pero a mí me parece fundamental algo, las políticas públicas del Estado tienen que trabajar articuladamente con las organizaciones sociales, territoriales y de base. Cada uno por separado no vamos a ningún lado. ¿Y cómo se genera eso? Mira, por sobre todas las cosas se genera estando en el territorio, con los pies en el barro y, por supuesto, poniendo los recursos para que la rueda empiece a girar. ¿Cómo hacer para que esa rueda empiece a girar? ¿Y de qué manera las políticas hoy están imposibilitando esto? Ya que sabemos que la crisis económica está afectando más a los barrios y a las mujeres. Bueno, a mí me parece fundamental que es escuchar a cada una de las organizaciones, a cada una de las pibas y escuchar el territorio. Ir con políticas enlatadas, que tenés que cumplir requisitos, que después se tornan inalcanzables e imposibles. Es un trabajo mancomunado y tratar de que esos programas, en la medida que existan y que haya voluntad, porque hoy por hoy a nivel nacional no solamente no hay voluntad, sino que hay un desprestigio y hay un avasallamiento de todo lo que tiene que ver con políticas de género, pero en la medida que eso esté es escuchar y laburar con el otro. ¿Cómo se transmiten esos mensajes? Bueno, transmitiendo, estando acá en las radios comunitarias, en las redes sociales, pero por sobre todas las cosas, escuchando a las pibas, no juzgando y acompañando cuando tenemos situaciones complejas.